un flow muy fuerte. Nadie me para. Pina récord muy fuerte. Nadie nos para. Wow. Esta va dedicada a los que hablan. Mierda sale de su boca sin sentido. A mí no me afecta si de mí hablan. Donde cumple a mi familia lo prometido. Hice bien el mandao. Lo miré para el lado, llegó el cumplido. Se ve el progreso. Voy de regreso al barrio con un par de pesos. Aunque tuve que joderme en el proceso. Ey, dame un break. Antes para el desayuno era pan y culé. Pero ahora dame otro break. Tengo su carita en mi cuello y no es con flake. Júntense dos que ustedes todos no hacen uno. Métanle con cojones, a mí sin cojones ninguno. A mi cuenta de banco otro millón le sumo. Y lo que vale tu miel de cadena en dos meses me fumo. Ustedes no hacen humo ni cogiendo candela. No me le explotan ni prendiéndomela. Tú super motivado y a mí lo tuyo me la pela. Y yo con el monotrepao de Guadalupe toma vela. Ciego, sordo y mudo, de noche y de día. La cárcel pa' todo el mundo, no brego con la policía. Soy el día a día de toda tu honey. Pues saben que soy rico como los del Tigre Tony. Innovación no para, me merezco un Emmy. No sirvo pa' dos caras, empújense su Grammy. Penthouse en Miami, Belize y Maserati. You ain't got no money. Tengo un flow muy fuerte, nadie me para. Pina récord muy fuerte, nadie nos para. Super, wow. Pero super, pero super pegado, super pegado del piso. Yo super pegado, super pegado del piso. Tele pegado del piso, tele pegado del piso. Yo super pegado, super pegado del piso. Me gusta escuchar toda su porquería. ¿Qué? Y que comparen su música con la mía. No. Por lo que soy me persiguen la policía. Les duele que soy un rapero de alta categoría. Y que bien me va en esto. Con un flow que nadie tiene, no lo vendo ni lo presto. Ya son 8 años de trayectoria. Gracias a Dios, 8 años de gloria. De país en país causando euforia. Almacenando recuerdos en mi memoria. Como un guerrero aplastando la historia. 8 años de dolor, sufrimiento y victoria. Alto como la capa de ozono. El rey y el heredero del trono. Ponta, dame luz o te hago la cruz. Sale frontú, este que yo te mueres tú. Sin carita en malo, cuchillito en palo. Que tus corillos saben que gatillo calo. Asesino innato, diestro en la pistola. Si saco el de asalto, bando pa' la chola. Si sí, cabrón, me siento la última Coca-Cola. Mamen bicho, todos mis problemas traen cola. De club millones hasta la muerte. Bling bling, el duro, el fuerte. Cámbiate el mensaje, yo te me voy de frente. Yo no estoy por nada, la vida es verdad o suerte. Will Van Denti formato, pero no chote. Anda culiao cuando me escapé. Perfume después que fume pa' la peste. Y picheale a esta gente de got no money. Yo super pegado, usted es pegado del piso. Yo super pegado, usted es pegado del piso. Usted es pegado del piso, usted es pegado del piso. Yo super pegado, usted es pegado del piso. Ey, Arcángel Bar, Don Omar, simplemente el rey y el heredero del trono. Aquí no hay más nada que hablar, el socio. Pino Records, capricho. Según la leyenda, al que buen albor se arriba, buena sombra le coge.